boca en singular. Usa las trenzas cortadas y las ojeras moradas y las uñas de color. Use rocas las mejillas, las naguas a la rodilla, tal vez sea por la calor. Porque mi amor es un brete, pero donde hay colorete, no ha de haber formalidad. Que de amores hay muchos. Yo ella sí la quise un poco y ella no me quiso amar. ¡Qué bárbaros! Todavía no se vayan, ¿eh? Todavía no. Oye, hijo de chica. Andamos borrachos todos con tequila y con cerveza. Unos porque traemos gusto, otro porque trae tristeza. Que me sirva más tequila hasta que nos amanezca. No, cabrón, espérense, espérense, yo trabajo al rato. No, no. Hey, no, no, no, no, que amanezca, espérense. Pagué otras dos tandas ahí. ¡Oh!